Radio Ubrique. Deportes. Viernes 18 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en su sintonía favorita 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de Radio Ubrique. También nos pueden escuchar a través de internet y de los dispositivos móviles, de todas las plataformas móviles. En el día de hoy vamos a hablar sobre todo de fútbol, porque es hora ya de hacer balance de lo que ha sido la temporada de uno de los equipos ubriqueños que mejor papel ha hecho este año. Hablamos del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que hasta la última jornada ha estado rozando la posibilidad de jugar los playoffs de ascenso a la regional preferente. Finalmente no pudo ser, no pudo meterse como mejor tercero y se ha tenido que contentar con esa tercera posición de la liga regular y sin poder tener opciones de acceder a la preferente. Pero sin embargo, a pesar de todo, hay que destacar y sobre todo aplaudir la temporada que ha hecho este grupo que este año ha dirigido Modesto Barragán. Con él vamos a estar hablando unos instantes, haciendo balance de lo que ha sido la temporada y también aprovechando rige pues las actividades de portavocía del Ubrique Unión Deportiva. Vamos a preguntarle cómo están preparando ya la temporada 2012-2013, porque ya las inscripciones estarán abiertas para ir conformando las plantillas de la próxima temporada. Además de esto, vamos a repasar nuestra agenda deportiva del fin de semana, que irremediablemente pasa por dos citas donde va a haber presencia de ubriqueños, dos citas en el norte de nuestro país, en el norte de España. La primera, hablamos de la maratón por montaña de Cegama Aizkorri, en tierra guipuzcoano, prueba puntuable para las Ski Runner World Series, donde se van a dar cita los mejores corredores por montaña de todo el mundo, con el campeón mundial y ahora mismo principal figura, el catalán Kilian Jornet, a la cabeza. Ahí va a estar presente el ubriqueño Francisco Pazos, que además ha conseguido entrar en la prueba por tiempos, no por sorteo como el año pasado, repite carrera y su objetivo es intentar mejorar el tiempo del pasado año. Por otra parte, un poco más al oeste, vamos a tener se va a celebrar la clásica Lagos de Covadonga, cicloturista de 110 kilómetros, que va a recorrer, digamos, que los puertos más emblemáticos de la mítica etapa que forma parte de la Vuelta Ciclista a España. Forma parte de la historia porque en multitud de ocasiones ha sido una de las etapas que más espectáculo ha ofrecido al aficionado al ciclismo. Pues allí el club Navas Tour organiza una marcha cicloturista en la que pueden llegar a participar incluso más de 3.000 ciclistas y que este año, precisamente este año 2012, homenajea a Ezequiel Mosquera. Todos los años rinde un pequeño homenaje a un ciclista ya retirado y este año le toca al corredor Ezequiel Mosquera. Ahí también van a estar presentes cuatro ubriqueños, Francisco Gutiérrez, Francisco García Frías, Nicolás Moreno y Jesús Domínguez. Son los cuatro que ya tienen que estar en tierras asturianas, en Cangas de Onís, que es el lugar donde está el centro neurálgico, centro de operaciones de esta clásica de Lagos de Covadonga. Y a eso le unimos las citas normales de los fines de semana, rutas, liga local, rutas en bici, Liga Local de Fútbol Sala, Liga de Fútbol Base de Ubrique y baloncesto. De todas estas cuestiones hablamos en los próximos minutos. Antes, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Disfruta de uno de los eventos culturales más destacados del año en Ubrique. 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En marcha ya la fase clasificatoria de uno de los concursos flamencos más prestigiosos, el Panorama Nacional. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, patrocina González Vías. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique, Radio Ubrique, VG Gestiones Inmobiliarias y Cervecería La Fresquita. Este viernes, 14ª sesión de la fase previa con la participación al baile de Conchi Sánchez de Gédula y Zaray García de Jerez de la Frontera, Alcante Manuel Aguilera de la Puebla del Río,

Ahora bajo nueva dirección, te ofrecemos todo tipo de aperitivos, platos combinados, tapas regionales y desayunos variados. En Sabor Ibérico encontrarás un ambiente diferente y una amplia carta con lo mejor de nuestra gastronomía. Visítenos, disponemos de un amplio local con un servicio inmejorable. Sabor Ibérico. Abrimos todos los días de la semana. Estamos en Prolongación Calle Marroquineros. Sabor Ibérico. Un lugar con sabor diferente. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Mas por ser de amor el lance de un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, tan alto. 6:30 de la tarde, vamos a iniciar nuestra andadura a partir de ahora y hasta las 7:15 de la tarde más o menos. Sobre todo, como todos los viernes, hoy repasando la agenda del fin de semana, donde van a acudir los deportistas ubriqueños o los foráneos que vienen hasta Ubrique. La verdad es que este fin de semana, en lo que se refiere a citas abiertas, a deportistas de otras localidades no vamos a tener. Este fin de semana no. Pero sí, otras donde van a acudir los ubriqueños, que van a ser varias. Antes que nada, adelantar, comentar, que refiriéndonos ya al deporte base, al fútbol base, que hoy se disputa la segunda jornada de la Liga de Fútbol Base de Ubrique, que organiza el Patronato Municipal de Deportes. A partir de las 8 de la tarde, en el campo de fútbol 7, de césped artificial, antiguo campo número 3, se van a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva Levín y la Escuela de Fútbol Infantil A. A las 9 de la noche lo van a hacer el Ubrique Unión Deportiva Infantil y la Escuela de Fútbol Alevín. Y la jornada se va a completar a las 10 de la noche con el enfrentamiento entre la Escuela de Fútbol Infantil B y el Fútbol Club Cardereto. Por cierto, que ya también ha salido publicado el calendario de lo que va a ser la liga, la última fase de la liga escolar que organiza también el Patronato Municipal de Deportes y donde participan los distintos colegios de primaria de nuestra localidad. Antes que nada, comentar que tras la disputa de las últimas jornadas de pádel en categoría Levin y de tenis en Benjamines, que ha sido actividad de promoción, las clasificaciones están de la siguiente manera. Bueno, antes que nada, los últimos resultados fueron los siguientes en la Liga Levin, hablamos de pádel: Ramón Crosa 2, Benafélix 1, con un 6-1, 7-5 y 3-6. Fernando Gavilán 3, Víctor de la Serna 0, 6-0, 6-0 y 6-1. Y Sagrado Corazón 1, Reina Sofía 2, 7-5, 0-6, 5-7. Es precisamente Reina Sofía el colegio que encabeza la tabla clasificatoria de esta categoría Alevín, con 28 puntos. 25 tiene Fernando Gavilán, 24 Ramón Crosa, 21 Víctor de la Serna, 17 Sagrado Corazón y 4 puntos el colegio de Benafélix, que es el que cierra la clasificación. En lo que se refiere ya a la actividad de promoción de tenis en la categoría Benjamín, participaron todos los centros correctamente a pesar de la lluvia, y por lo tanto todos suman 6 puntos, por lo que la clasificación está de la siguiente manera: Reina Sofía 38, Ramón Crosa 36, Fernando Gavilá 31, Víctor de la Serna 30, 26 Sagrado Corazón y Benafélix 25 puntos. En cuanto a lo que ya va a ser la última fase, la penúltima fase, recuerden que todavía quedaría la de waterpolo, la fase quinta de la liga escolar, es decir, el módulo de fútbol 7, ya tiene fecha. La próxima, en todo caso, en lo que es en la categoría Alevín, la competición va a empezar el próximo 30 de mayo, el próximo miércoles, 8 de la tarde se van a enfrentar Fernando Cabella, Sagrado Corazón, y y a las 9 de la noche Vena Feliz, Víctor de La Serna. Se supone que también la próxima semana arrancará para la categoría Benjamín. El miércoles 23 de mayo se van a enfrentar a las 8 Víctor de La Serna, Sagrado Corazón, y a las 9 Fernando Gavilán, Vena Feliz. El 24 lo harán Ramón Crosa a las 8 frente a Fernando Gavilán y a las 9 Vena Feliz frente a Reina Sofía. Luego volverá a competición ya el 31 de mayo. Por lo tanto, en estas dos semanas que quedan para finalizar el mes, tres jornadas para la categoría Benjamín y una tan solo para la categoría Alevín. Hablamos ahora de baloncesto, cita prevista para este fin de semana, en el que, aparte del único equipo que ahora mismo sigue disputando partido, que es el conjunto del Cabo, el cadete masculino, también Prado de Rey va a coger una cita relacionada con el baloncesto callejero. Pues bien, en el primer caso, mañana a las 10:30 de la mañana se van a ver las caras en el pabellón polideportivo municipal, el Cabo, y la gimnástica portuense A, partido correspondiente a la Copa Primavera. Y en el segundo de los casos, Prado de Rey acoge la segunda cita del Tour de Primavera o Brooklyn 3x3 2012 de baloncesto callejero. Recuerden que además, viene Prado de Rey tras la cita de Prado de Rey tras la que tuvo lugar la pasada semana en Algeciras. Y quedan por delante Punta Umbría, El Bosque, Arcos de la Frontera, Ubrique, Salobreña y Sevilla. Ya saben que para mediados del mes de junio es cuando llegará esta cita a Ubrique. Pues este fin de semana, aficionados al baloncesto y al baloncesto callejero y a toda la cultura urbana y el espectáculo que gira alrededor de esta cita, pueden acudir hasta la vecina localidad de El Bosque. En lo que es referente al mundo del atletismo, hablamos de la maratón por montaña Cegama Izcorri, donde va a estar presente el ubriqueño Francisco Pazos. Va a tener lugar el próximo domingo, es su segunda participación y es la verdad que todo un lujo el poder entrar en los corredores que van a tomar la salida en esa lista de inscritos. Es todo un lujo porque se trata de una de las o la mejor prueba de lo que es las Ski Runner World Series, de las series mundiales de carreras por montaña, donde se van a dar cita los mejores corredores del mundo. Francisco Pazo va a tener el privilegio de correr junto a ellos. El objetivo, bajar esas 5 horas 11 minutos que empleó el año pasado, bajar el tiempo en esta edición en la que precisamente ese tiempo del año pasado le permitía entrar en los elegidos, los que pueden participar por tiempo y no tener que recurrir a ese sorteo. Por otro lado, también en el mundo de las carreras por montaña, Archidón acoge la carrera Comarca Nororiental de Málaga, una prueba de 12,5 kilómetros en los alrededores de Archidona, con un desnivel de 1.200 metros, con dos categorías, junior de 15 a 17 años y absoluta. Dos ubriqueños van a estar presentes. En la categoría junior, José Pablo Ramírez Guerra, y en la categoría absoluta, Luis Pan Román. En cuanto a ciclismo, ya hemos hablado de esa cicloturista de los lagos de Covadonga, donde van a estar Nicolás Moreno, Jesús Domínguez, Francisco Gutiérrez y Francisco García Frías. Aparte, la ruta para este fin de semana que nos proponen los distintos colectivos ciclistas de Ubrique son los siguientes. La Asociación Ciclista de Ubrique, la 16ª salida, Ubrique Puerto del Espino, Encinas Borrachas, Ronda y Ubrique, de 125 kilómetros. Por su parte, los Perea afrontan su penúltima salida, su penúltima ruta, Ubrique Mojón, cruce de la Presa, La Jarda y Ubrique, de 70 kilómetros. Y también se meten en carretera el grupo de los Rivera, con una salida de 100 kilómetros, como es Ubrique Ronda y regreso a Ubrique. espanak, busti begiztaz espanak, eder nin, betiko moskortu nedin. 7 menos 20 minutos de la tarde, dejamos a un lado momentáneamente nuestra agenda del fin de semana y nos vamos a centrar en el tema que hemos adelantado en nuestro sumario. Vamos a quedarnos con el fútbol. Repaso a lo que ha sido la temporada del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Como decíamos en nuestro sumario, sin duda uno de los equipos que mejor temporada han realizado. Se le ha faltado poner el broche de oro la guinda al pastel, mejor dicho, el poder haber entrado en esos playoffs de ascenso a regional preferente, pero el no haberlo hecho no emborrona sin duda lo que ha sido una buena temporada a nivel competitivo, lógicamente. Tenemos aquí al entrenador del conjunto ubriqueño, a Modesto Barragán. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace dos semanas precisamente cerrasteis la liga en Jerez con Marianistas, un empate a cero, y ibais ese partido con una posibilidad, aunque fuera remota, de intentar conseguir entrar como mejor tercero, y las opciones pues se fueron con ese resultado en un partido que, a pesar del empate a cero, no fue precisamente malo, ¿no? No, las opciones en principio que eran un poco más complicadas, pues luego viendo los resultados y los números, pues se veía claramente que si hubiésemos ganado, si no hubiésemos metido, ¿no? Pero bueno, la verdad que los chavales jugaron un grandísimo partido, tanto el Ubrique Unión Deportiva como el Marianista. A pesar de las condiciones en las que estaba el campo, es todavía el único campo de tierra que queda en la categoría. Porque el nuestro no se sabe si es de tierra, si es de césped o de qué, ¿no? Pero es todavía el único campo de tierra que queda, y aquel día cayó todo el agua del mundo si tenía que caer, ¿no? Entonces los chavales salieron al campo y se entregaron tanto por un lado como por otro. Dos formas de jugar diferentes, ¿no? Nosotros llevamos todo el partido, el peso del partido desde el minuto uno, porque teníamos muy claro que ganando nos metíamos, no entró la pelota y ya está. No entró, ¿no? La verdad que hicieron los dos equipos un gran partido, y así luego estuvimos hablando el entrenador marianista y yo, estuvimos un rato charlando y nos felicitamos los dos, porque la verdad que aquello fue un mérito solamente vestirse de futbolista y salir al campo, ¿no? Pero bueno, aquello, agua por todos lados, había momentos que el balón había que empujarlo, no lo podías dirigir, pero bueno. El fútbol también tiene estas cosas, ¿no? Y las inclemencias del tiempo pues cuentan, ¿no? Uh-huh. ¿Os queda el sabor agridulce ese de haber estado rozando esos playoffs? Hombre, eso siempre queda, ¿no? Si tú no reconocieras que estando en puerta de meterte ahí te quedabas tan tranquilo de no haberte metido, pues yo creo que miente, ¿no? Yo sinceramente, a mí se me ha quedado esa espinita clavada, pero bueno, también es verdad que nosotros hemos perdido en la liga muchos puntos por culpa nuestra, ¿no? O sea, prácticamente los puntos que hemos perdido nosotros en casa pues se nos han ido, porque si se puede justificar algún partido, el Jerez Club Deportivo, que bueno, que también fueron, el primer gol fue a balón parado y fue un error garrafal nuestro, y el segundo gol ya estábamos volcados sobre su portería, ¿no? y en un contragolpe pues no hicieron el segundo gol, ¿no? Pero después no se puede permitir, como hemos hablado más de una vez los jugadores y yo, no se puede permitir que venga aquí Algodonal y te gane, ¿no? O que venga Distrito Norte y te haga un empate, ¿no? O bueno, pues no sé, porque es que después fuera ha sido un temporadón, vamos. Nosotros fuera, el único partido que hemos empatado lo empatamos en Federico Mayo, que tuvimos muchísimas posibilidades de ganar, también un día que caía agua. Yo creo que los dos, este invierno, los dos días que ha caído agua, no ha caído todos los hartos. Los dos únicos días, ¿no? Pero el campo es otro tipo de campo, césped artificial, y bueno, y filtraba bien el agua y se podía jugar, ¿no? Y bueno, allí no, el árbitro nos hizo no lo voy ni a definir, porque aquello, un gol concretamente, salieron los dos delanteros nuestros, todos, porque uno iba acompañando al otro, de nuestro campo, y nos pitaron fuera de juego, ¿no? Y otro, un delantero que que desborda al portero y echa el balón hacia atrás, y el que viene de tres remata y nos pita también fuera de juego. O sea, que perfectamente pudimos haber ganado aquel partido, pero bueno, lo empatamos, ¿no? Y es lo único que hemos hecho, empatar fuera y perder los dos partidos, uno con el Zahoz Obrero, que fue una auténtica encerrona. Sí, porque además resulta llamativo el marcador, porque nos habían metido cuatro goles hasta ese partido, ¿no? No, no, pero bueno, si a ti te dejan antes de irte al descanso, te expulsan un futbolista y cuando empieza la segunda parte te expulsan al segundo, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Y después un árbitro tarjetero, por otra parte el comportamiento del otro equipo técnico para con nosotros, ¿no? La verdad que aquel partido nosotros tuvimos que poner en manos de la federación todas aquellas amenazas que estábamos recibiendo, que hay que decirlo, lo digo desde aquí, además no me voy a escurrir el bulto, ¿no? Porque yo no soy persona de eso. El entrenador ya empezó a calentarlo desde, él nunca admitió que Lubrique, llegó un momento a decir que un equipo de la Sierra no le podía ganar a él, ¿no? Porque parece ser que en Jerez pues son de otra especie, son de otra. Entonces le ganamos y además muy bien, ¿no? Muy bien, pero él se agarró a cuatro voces de cuatro chavales allí, que se agarró a eso y empezó a calentar el partido. Cuando llegó en la semana del partido, pues bueno, las amenazas por medio de la página de Preferente fueron impresentables, ¿no? Entonces, bueno, yo lo puse en manos de la Junta Directiva. La Junta Directiva estuvo hablando con el subdelegado de aquí de Ubrique, con Pedro, y Pedro automáticamente lo puso en manos de la Federación Gaditana. Y la Federación Gaditana, pues ni corta ni perezosa, le pasó un informe a su delegación del gobierno, y cuando llegamos allí, pues había un coche de la policía, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros viajábamos con 16 niños menores de edad, ¿no? Y que bueno, y que podía pasar cualquier cosa, y no estábamos dispuestos, ni San José Obrero ni Dios, ¿no?, de que nos amenace, ¿no? Y entonces, claro, eso le cayó a ellos un poco hondo, ¿no? Pero bueno, ganaron ellos 4-1, 3-1, ya ni me acuerdo. Pues tampoco ese partido se me ha olvidado rápido, ¿no? Y hasta tal punto que al otro día el entrenador del Zahoz Obrero pues me llamó a mí personalmente, me llamó personalmente pidiéndome disculpas me dijo que eso había pasado, que lo disculpara porque él quería ser amigo, no enemigo, tal. Y entonces yo le di mi versión también, ¿no? Y bueno, y así quedó el tema, ¿no? Pero excepto ese partido que lo perdimos por esas circunstancias que se dieron, porque después nosotros perdimos 2-1 con el Jerez Deportivo, vivimos ganando 0-1. Perdimos 2-1 con el Jerez Deportivo, que fue otro partido maravilloso, fue precioso, ¿no? La verdad que hemos hecho partidos, tanto nosotros como los rivales este año, partidos que bueno, de estos que gustan, ¿no? De estos que hacen afición. Y allí íbamos ganando 1-0 y nos ganaron 2-1 al final, ¿no? Pero el entrenador de Jerez Deportivo me lo dijo, dice, yo cuando íbamos a empate lo firmaba, porque es que bueno, aquello era un toma y daca, y sobre todo nosotros recargar, pero bueno, no entra la pelota, perdonamos muchísimo aquel partido, luego lo pagamos. Bueno, Modesto, a pesar de todo lo que nos estás comentando, y a pesar de que no, finalmente no se ha logrado entrar en esos play-offs, lo que hay que hacer es, sin duda, aplaudir la temporada de tu equipo, ¿no? En un grupo tan exigente como ha sido este grupo 5 de la primera provincial, y aspirando matemáticamente incluso al título liguero hasta las últimas jornadas, prácticamente, ¿no? Hombre, la verdad que yo ya he hablado con los jugadores y así se lo he dicho, ¿no? Los he felicitado, porque la verdad que han hecho un temporadón los chavales, ¿no? Cuando empezamos había ciertas dudas con este equipo, este equipo. Pues bueno, había quien decía, bueno, vamos a ver si el equipo se mete abajo y el equipo no es capaz de ir levantando cabeza, ¿no? Bueno, pues yo no le temía, a mí me gustaba más, ¿no? Ese tipo de grupo, ¿no? Que te manden a la zona de Jerez y así los grupos sean más grandes, ¿no? Yo con lo que no estoy totalmente, Eso ha sido, perdona, un gran logro, ¿no? Digamos, eso sí, hijo, por lo menos para la Sierra, el que hayan dividido el grupo de la Sierra en dos grupos, o lo hayan metido en dos grupos de la zona de Jerez, porque sin duda eso ayuda primero a que tenga más regularidad el equipo y que realmente el jugador es donde puede aprender, ¿no? Hombre, está clarísimo, ¿no? La competición se llama así, ¿no? Competición. Y si el jugador no compite, se viene abajo, ¿no? Entonces, eso está muy claro. El jugador necesita jugar toda la semana. necesita jugar toda la semana. Y bueno, y que nosotros hayamos entrado ahí, hayan dividido el grupo de la Sierra, que eran 9 equipos, 8 o 9, lo hayan dividido y hayan enviado 4 a un grupo y 4 o 5 a otro grupo, pues la verdad que ha sido, ahí están los resultados, ¿no? Uh-huh. Ahí están los resultados. Y entonces el nivel de competición sube. Entonces, bueno, eso es muy importante. Yo con lo que no estoy en absoluto de acuerdo es con que haya grupos con 9 equipos, como por ejemplo le ha pasado al infantil nuestro. Eso es una auténtica pena, ¿eh? Eso es una pena. Ahora hay pendiente una reunión con el presidente de la Federación Gaditana, que va a venir a Ubrique, y nos vamos a reunir todos los equipos de la Sierra. Y bueno, ya empieza a haber equipos en desacuerdo. Empieza a haber equipos en desacuerdo con ese tipo de grupo, y vamos a intentar de arreglarlo, que bueno, que vayan los de la Sierra, vayan a Jerez. Los de Jerez dicen que es que la Sierra está muy lejos. Bueno, ellos vienen una vez a la Sierra, nosotros tenemos que ir cada 15 días, ¿no? Y bueno, y si aquí se tramita una ficha federativa de un niño de Ubrique, no tiene por qué estar, yo creo que tiene que estar en igualdad de condiciones de un niño de San Fernando, o de un niño del Puerto, o de un niño de Algeciras, o de un niño de Jerez, o de un niño de donde sea, ¿no? Porque sí, al final es que cuesta lo mismo, ¿no? Y el presupuesto hay que hacerlo igual, y los gastos son igual, ¿no? Eso partiendo de ahí, pero es que habrá sido dificilísimo para Villa, por ejemplo, tener el grupo motivado, ¿no? Descansando cada 2-3 jornadas. Te pueden imaginar. Eso digamos a nivel particular ya de Ubrique Unión Deportiva, pero supongo que los ganadores, los campeones del grupo, de este grupo infantil, a la hora de competir luego en los playoffs, habrán notado la diferencia que hay entre lo que es el grupo de la Sierra y el resto de grupos, más competitivo, ¿no? Claro, claro. Mira, yo te pongo un ejemplo muy claro. El año pasado nos metimos en el playoff el equipo infantil. Pero bueno, para nosotros empezar el playoff necesitamos un mes por medio sin jugar, porque teníamos que esperar que terminaran todos los grupos. Entonces eso le hace daño al equipo. Le hace daño al equipo porque cuando el equipo viene a jugar, después de un mes ya no está motivado. Empieza a cambiar tiempo, ya empieza, y ya el equipo no está motivado, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo. A Paco Villa le ha costado un mundo mantener el grupo, porque los niños no tienen continuidad y entonces ellos mismos se van desanimando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar de arreglar eso por la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué ha sido lo mejor que has podido sacar de tu grupo? Pues yo de mi grupo lo mejor la faceta humana. La verdad que tengo unos chavales maravillosos, ¿no? La verdad que yo no he tenido problemas con ningún jugador, ¿eh? Le he puesto el listón harto a alguno. Esta edad, ¿no? Muy difícil, ¿eh? Esta edad muy difícil. Es complicadísima. Aquí que está en constante tensión todo el entrenamiento, no puedes todos bajar los días, porque en el momento que bajas la guardia, como le cuentes un chiste nada más, se te vienen arriba, ¿eh? Y bueno, no, la verdad que hemos tenido ratos muy bonitos, ¿no? En general toda la temporada. Pero también tengo que decir que hicimos una pretemporada muy fuerte, ¿eh? Y después durante la liga hemos mantenido la línea, y los chavales han dado la cara a todos absolutamente, ¿no? Algún que otro error que hemos cometido por ahí, pequeño, pero bueno, lo han tenido todos claro, ¿eh? A mí, yo nunca he entrenado con menos de 20 jugadores, con una plantilla de 25. O sea, que son cosas que tú luego ahora ya tranquilamente lo analizas y te vas a tus apuntes y vas viendo quién ha ido más a entrenar, quién ha ido menos, la gente que ha participado más o menos en partidos, el trato que ha habido. Bueno, es que no ha habido ni una discusión entre compañeros. O sea, que ¿qué te voy a decir, no? ¿Qué te voy a decir, no? O sea, que en el factor humano, maravilloso, y en el factor deportivo, pues ellos lo han demostrado, ¿no? Ellos han demostrado que tienen nivel para estar ahí, ¿no? Y que ha habido también jugadores incluso de primer año que han estado dando la cara, ¿no? Todos han participado, es verdad que unos más y otros menos, pero todos han participado. Yo siempre he intentado que las convocatorias, bueno, ir haciéndolas escalonadas, ¿no? Y bueno, yo muy contento, pero para mí lo más importante es eso, ¿no? Okay. Que también es otra faceta dentro de un equipo que es importante, ¿no? Porque bueno, un equipo si es muy bueno y después es un desastre, no es disciplinado y no hace las cosas como las tiene que hacer, pues al final eso se refleja en el campo. Uh-huh. El meterse entre en los dos primeros puestos, desde luego, no hubiera sido ninguna sorpresa ni para ustedes ni supongo que para el resto de equipos, ¿no? Yo creo que no. Bueno, ahí están todos los entrenadores, ¿no? Que después de los partidos siempre hemos echado un rato de charla, incluso antes, algunas veces. Y todo el mundo lo decía, ¿no? El Ubrique tenía su nivel y el Ubrique era respetado donde iba, ¿eh? Lo que ha sido también el equipo, hemos hablado de quizás eso, de lo mejor que has podido sacar, pero ¿qué puntos flacos ha tenido este equipo? Deportivamente hablando, claro. Quizás en defensa nos han faltado algunas veces jugadores, ¿no? Y ahí en defensa hemos estado un poquito, aunque si lo miras luego, tú lo ves luego en la clasificación final y dices, bueno, pues este equipo no ha sido muy goleado, ¿no? Pero podíamos haber amarrado algunas cositas más, ¿no? Y lo que sí estamos claros es que hemos marcado muy pocos goles. Para estar donde hemos estado ahí tercero, hemos marcado muy pocos goles. Hemos fallado mucha más rentabilidad, ¿no? Le hemos sacado rentabilidad a los goles, pero hemos fallado muchos goles, muchísimo. Que bueno, que al final lo que valen son los tres puntos, ¿no? Pero bueno, le daba más motivación al equipo, ¿no? Pero bueno, no, después en otros aspectos, pues yo no le he visto al equipo grandes lagunas, ¿no? Yo por lo menos, no sé si alguien desde fuera sí se la ha podido ver, pero yo por lo menos no, ¿no? Y creo que tengo criterio suficiente para decirlo, puesto que yo he sido el que he estado trabajando junto con Manolo Hinojo y con Ulises, que nos ha echado un cable de vez en cuando, o sea que hemos estado ahí muy cerca de ellos y bueno, y los chavales, pues yo no le veo grandes lagunas. ¿Cómo queda el equipo cadete para la próxima temporada? Pues bueno, el equipo cadete creo que se quedan, me parece que se quedan 12 jugadores y el resto se va a juvenil. ¿Contigo? Pues no lo sé todavía, la verdad es que no lo sé. Porque está muy claro una cosa, que yo ni soy eterno, ni soy imprescindible. Por lo tanto, no sé si yo el año que viene voy a entrenar y no sé el equipo que voy a entrenar. Eso lo pondré yo a disposición de la junta directiva. Tendré que hablar porque hay cosas que hablar y bueno, y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque se está preparando todo ya para la próxima temporada, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. ¿Entra entonces en vuestro planteamiento sacar equipo juvenil? Perfectamente, claro. Claro, nosotros sí, de hecho ya tenemos inscripciones, vamos. De hecho ya tenemos inscripciones, ¿no? Y este grupo sería una pena que se rompiera, ¿no? Pero este grupo viene junto desde prácticamente desde que empezó, excepto con algún parcheado que ha habido por ahí, ¿no? De chavales que viene junto, y yo creo que este equipo, bueno, este año, el primer año de juvenil, pues bueno, tendrá que pagar que esto nunca se sabe, ¿eh? Pero tendrá que pagar la inexperiencia. Pero después le quedan 2 años más, que ahí puede dar perfectamente la cara al equipo. 12 jugadores, con 12 jugadores no se puede sacar un equipo hacia adelante nada más. ¿Cómo se planteáis con no, completarlo? No. 12 jugadores son los que suben. Pero hay jugadores que han estado parados este año pasado que ya tienen su solicitudes y que, bueno, según comentan entre ellos, van a entrar también. ¿No se plantea la posibilidad de llegar a un acuerdo, por ejemplo, con ese Ubrique Atlético? Pues no sé, yo ¿tiene no, jugadores? No tengo ni idea, vamos. No tengo ni idea, ese es otro equipo y no tengo ni idea de si hay alguna posibilidad de algo. Suponemos que ya trabajando en la próxima temporada ya están abiertas las inscripciones. Sí, ya están abiertas. ¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Y hasta cuándo? Ahora mismo las estamos entregando los propios directivos. Ya se la hemos entregado a los equipos, ahora vamos a enviar a los colegios y si tenemos que esperar algún tiempo más, pues bueno, ya diremos dónde hay que recogerla, ¿eh? Pero al principio la estamos entregando a los directivos. Y la verdad que hay un ambiente muy bueno porque están todo el mundo está recogiendo sus inscripciones, los que están, y muchas inscripciones que ya se han repartido para chavales que van a entrar nuevos, ¿no? Y bueno, y eso es lo mismo de todos los años, ¿no? Eso es lo mismo de todos los años. Hay que empezar ya a enfocar la próxima temporada porque, bueno, luego el verano es largo, perdón, no es largo, que aunque parece largo, pero es muy corto, porque ya mismo está aquí agosto otra vez y ya hay que tener todos los equipos colocados, los entrenadores, los campos para entrenamiento, lo poquito que tenemos, tema de horario, o sea que hay que empezar a trabajar ya. Una reunión pendiente que tenemos con el alcalde y el concejal de deporte, a ver qué va a pasar con el tema de instalaciones. Y bueno, y ya te digo, ya ha terminado la temporada. Nosotros precisamente mañana vamos a jugar en Triángulo Arco, vamos a jugar en el Antonio Barbadillo, que es una auténtica alfombra, vamos. Uh-huh. Y nos habían invitado el equipo de Arco, que bueno, tenemos buenas relaciones con el Arco, y nos habían invitado y vamos a ir mañana a jugar triangular. Mañana pues vamos a ir todos los jugadores de la plantilla, lógicamente, y además vamos a incorporar 4 infantiles de segundo año para que, bueno, que ya ellos vayan familiarizándose con el equipo, con otra categoría, que es verdad que este año han participado algunos con nosotros. Cuando hemos visto que no teníamos jugadores suficientes, pues hemos tirado del equipo infantil, que para eso está, ¿no? Este año parece ser que es más real que nunca la posibilidad de contar con un equipo en cada categoría, ¿no? Pues parece que sí, ¿no? Parece que sí. Este año el Benjamín es el que no hemos tenido, pero según las informaciones que nos van llegando, pues parece ser que va a haber un Benjamín, ¿no? Claro, porque ya te suben del pre-Benjamín alguno, ¿no? Suben del pre-Benjamín y otros que había incluso entrenando, que al no tener Benjamín nosotros no podían, no se le podía cursar la ficha, ¿no? Pero lo de la experiencia del pre-Benjamín ha sido una maravilla, ¿no? Ha sido una maravilla, ¿no? Porque se le ha visto al equipo con la ilusión, bueno, con esa edad quien no tiene ilusión, ¿no? Y ellos han sentido futbolistas, ¿no? Que es muy importante. Y después la evolución que ha tenido el equipo, ¿no? Si nosotros sacáramos imágenes, que creo que hay algunas por ahí, de cuando el equipo empezaba a final de agosto la pretemporada, a estos días, pues bueno, nada tiene que ver, ¿no? Los niños a esas edades son una esponja y se lo tragan todo, ¿no? Y bueno, lo que hay que intentar es de lo poquito que se le vaya enseñando, pues que se le enseñe bien, ¿no? Y la verdad que ha sido una gozada, una gozada. Y después, bueno, pues como tú bien dices, más real que nunca, pues poder mantener en cada categoría un equipo, que eso ha sido el objetivo desde hace bastante tiempo, ¿no? Y no sé si eso ocurrió alguna vez en Ubrique, quitando la época que el Ubrique tenía. El Ubrique Unión Deportiva tenía las escuelas de fútbol, ¿no? Pero como club creo que no ha ocurrido nunca. Pero bueno, da igual. Si tiene que ser la primera vez y esta es la primera experiencia, pues estupendo, ¿no? Esos frutos los veremos primero cuando lleguen a Levines, cuando ya se podrá comparar, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando habéis tenido el equipo a Levín como el más pequeño, cuando lleguen esos jugadores que han estado este año en pre-Benjamín a Levín, ya se verá la progresión que cuando puede tener. Cuando ese equipo pre-Benjamín le pasen un par de años por encima, pues ahí se va a dar la cara al equipo. Porque nada más que de la forma de estar posicionado en el campo, la actitud del jugador, pues eso al final sirve y da la cara. Cambiando de asunto, instalaciones deportivas, ¿va a ser igual el año que viene o hay posibilidad de que se mejore en algo? Porque ha sido un quinario para vosotros esta temporada, ¿no? Para todos los equipos. Claro, tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos lo que tenemos. Y no sé, comentarios hay muchos por ahí de si van a levantar este campo y lo van a resembrar. Ahora realmente sí tenemos tiempo, ¿eh? Ahora tenemos tiempo, porque ya el único equipo que está entrenando allí es el cadete, que el martes termina ya. Ahora sí tenemos tiempo. Y bueno, y no sé, a ver lo que va a pasar. Ya por, entre otras cosas, ese es uno de los temas que tenemos que hablar nosotros con el alcalde y el concejal, ¿no? Y después, bueno, yo el comentario he escuchado de todas las clases, hasta incluso de plantearse traerse el césped artificial del Barbadillo y traerlo y traérselo a las pistas de atletismo, ¿no? Bueno, añadirle lo que le falte y traerlo. Eso yo no sé hasta qué punto es viable, ¿no? Es viable, no lo sé. Yo simplemente te hablo de comentarios, no te hablo de eso, ¿no? Lo que sí es una pena, ¿no? Que esté el Antonio Barbadillo como esté, ¿no? Bueno, yo pienso que lo del Antonio Barbadillo es una auténtica barbaridad. Hemos retrocedido en el fútbol 50 años atrás, a pesar de que tengamos un campo de césped natural con unas pistas de atletismo, ¿no? Pero no es digno que en Ubrique se haya tratado el fútbol como se esté tratando, ¿no? Ya sabemos, la Liga Local se ha perdido, el campo Antonio Barbadillo está como si estuviera bombardeado, ¿eh? Aquello está en unas condiciones pésimas. Tú cuando lo ves aquello y ves el césped artificial puesto allí y dices tú, bueno, pero esto es lamentable, ¿no? Pero bueno, aquí como me consta que he visto, está intentando de hacer cosas y de, pero bueno, también es verdad que la capacidad económica ahora mismo pues es la que hay, ¿no? Y vamos a tener lo que sufrir, ¿no? Aquí yo no me canso nunca de decirlo. Íbamos a tener de la noche a la mañana las mejores instalaciones de Andalucía. Y tengo que volver a decirlo, ¿no? Es verdad que hay una zona deportiva que es muy bonita, que está muy bien, pero que se podía haber aprovechado más con un campo de fútbol 11. Se podía haber aprovechado más. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable que haya políticos que se vayan de rosita, incluso tengan agallas luego para representar, para volver a presentarse otra vez en unas elecciones diciendo que bien lo hice, ¿no? En el tema del fútbol concretamente, un auténtico desastre. Y una pena. No sé si es que se tenía algo en contra del fútbol o no sé qué ha pasado ahí. No sé qué ha pasado, pero la verdad que mucho daño. Se le ha hecho no solamente al fútbol, sino a Ubrique como pueblo, como ciudad. Porque si se han tirado 600.000 euros allí en el Antonio Barbadillo, porque aquello está tirado, pues bueno, alguien debería de tener responsabilidades. Lo que pasa es que aquí es muy fácil todo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, las instalaciones nosotros tenemos que hablar con el concejal de deporte y con el alcalde y a ver qué es lo que va a pasar. Lo que pasa es que, bueno, ideas se pueden tener muchas, pero si no se llevan a cabo... Claro. Si no se llevan a cabo, pues al final no se termina, ¿no? En ese sentido no conocéis nada desde el punto de vista de la concejalía de deportes. Si es intentar poner en marcha el Barbadillo o darlo ya por perdido, ¿no? Yo es que creo que están un poco desesperados. Yo creo que están un poco desesperados porque allí, según un día en una conversación que tuve yo con Visto, pues mira, falta. Parece ser que el problema del corrimiento de tierra, aquello se pivotó, ¿no? Aquello se ha pivotado. Se ha pivotado, pero falta una caldera que vale no sé cuántos miles de euros. Falta. No sé si es una especie de depuradora, una fosa séptica, no sé, porque bueno, los residuos tienen que ir a algún lado. ¿Qué me ha faltado? Falta la cardera, ya he dicho antes. Esos vestuarios que los tenían los equipos de primera división, me gustaría saber qué equipo de primera división tenía esos vestuarios. Ahora, si ven módulos en una ciudad deportiva donde van a entrenar, pues vale. Pero yo no me imagino esos vestuarios en el Sánchez Pizjuán, ni en el Benito Villamarín, ni en el Santiago Bernabéu, ni no. Y bueno, y se decía aquí, pero bueno, es que estos vestuarios son como los de un equipo de primera división. Pues esos vestuarios tienen que estar bien acondicionados, hasta incluso con aire acondicionado. Porque es que se asfixian allí 20 personas dentro. Se asfixian. Entonces, es que realmente lo que se ha quedado ahí ha sido un pegote, ¿eh? Y no estoy... Y no estoy justificando que ahora no se puede hacer nada, que se puede hacer, pero es que es un pegote, es que se han gastado 600.000 euros ahí por la carga en una instalación donde la práctica es cero. Entonces, claro, cuando las cosas no se hacen bien y se hacen con reverdía y se hacen sin quererlas hacer, pues al final sale lo que sale. Al final sale lo que sale. Es que para ese campo de fútbol nunca se contó con la gente que estaba practicando el deporte dentro. Y cuando se daba alguna opinión, pues se soltaba, salía quien fuera por los cerros de Úbeda. Pero bueno, ahí tenemos lo que tenemos. Por eso vuelvo a recalcar acá, ¿no? Que aquí es muy fácil ser concejal y alcalde, ¿eh? Muy facilito. Muy fácil. Pero bueno, Sí, sí, hay que echarle las culpas a los responsables de eso, hombre. Es que no podemos escondernos ya más. Es que no podemos escondernos. Es que alguien dijo que el campo número 2 iba a ser un vertedero, una escombrera, y lo querían linchar por estos mismos propios micrófonos. O sea, que eso está ahí grabado. Y lo querían linchar. Y si lo hubiesen podido desterrar de Ubrique, lo destierran. Pues hombre, qué mala suerte. El tiempo da quita razones. Ahí está lo que hay. Esto, el tema de las instalaciones, es un problemazo, la verdad que sí. Vamos a ver cómo lo podemos ir arreglando. Y de difícil solución, sobre todo con la que está cayendo. Cambiando de tema radicalmente. El proyecto de álbum de fotos, de álbum de cromos, perdón, está un éxito, ¿no? Pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, la verdad que sí ha sido totalmente un éxito, ¿no? Todavía hay por ahí algunos cromos y bueno, la verdad que los niños se lo han pasado en grande y los mayores también, ¿eh? Porque hemos coleccionado nuestros álbumes y bueno, una experiencia, la verdad que cuando se lo hemos ido contando al resto de equipos, nos han pedido información, ¿no? Porque es muy bonito, eso va a quedar en el recuerdo. No sabemos si eso lo vamos a repetir el año que viene. Uh-huh. O si vamos a esperar un tiempo para poder, bueno, para no asfixiar tanto a la gente, ¿no? Pero la verdad que los críos, cuando venían con sus cromos, era una gozada, ¿no? Ellos cambiando sus cromos, ilusionados, sus padres, sus madres, incluso abuelos. Entonces, nos ha felicitado muchísima gente por el tema del álbum, ¿no? Y bueno, ahí está ya para la historia de Ubrique. Como te he dicho, no sabemos cuándo vamos a volver a repetirlo. Uh-huh. En líneas generales, en lo que se refiere ya a la entidad, podemos considerar que ha sido... Perdona, Jesús, al hilo de los álbumes. Uh-huh. Todas las empresas que aparecen en el álbum, quiero felicitarlas porque han sido empresas que a pesar de la que está cayendo, pues han echado para adelante, ¿no? Y a nosotros el álbum nos ha costado 0 euros, ¿no? Nosotros el álbum lo hemos podido amortizar de los ingresos de publicidad que hemos recogido de las distintas empresas, ¿no? Incluso hay algunas empresas que nos dicen que la próxima vez que se haga, que contemos con ellos, ¿no? Entonces, felicitarlo porque bueno, en estos días, apoyar un proyecto tan grande, pues no es fácil, ¿no? Y hay que felicitarlo. Te comentaba que en líneas generales y como viendo cómo han sido estos últimos años, esta temporada, al menos para la entidad, ha sido una temporada muy tranquilita, ¿no? Pues sí, ¿no? Como debiera haber sido siempre, ¿no? Una temporada tranquila, con los problemas que van surgiendo, surgen problemas porque bueno, aquí esto, los jugadores son personas, los entrenadores son personas, los directivos, los padres, las madres, somos personas y las personas cometemos errores, ¿no? Pero bueno, la verdad que no ha habido grandes problemas, ¿eh? Y bueno, y se ha llevado bien la temporada, la verdad que bien, muy tranquila. ¿Vais a tener la asamblea general de aquí a antes del verano? La hemos tenido ya. Ya se ha tenido. Ya la hemos tenido, ¿eh? Se presentaron los números y bueno, y se presentó, bueno, un poco se hizo el balance económico, luego se abrieron los ruegos de preguntas y bueno, pues allí se despejaron todas las dudas que había y nada más, ya hemos tenido, porque hemos tenido asamblea. La ordinaria y la extraordinaria, porque tenemos también teníamos que votar nueva junta directiva. Mm. Bueno, lo que hemos hecho ha sido que, en vista de que había, creo que había 3 candidaturas nada más para la junta directiva, pues hemos llegado a un acuerdo en el que consiste que nos mantengamos los mismos directivos y, o sea, los mismos directivos, lo que hacíamos era presentar una candidatura y añadirle pues las candidaturas nuevas, ¿no? Uh-huh. De manera que ya vayamos enfocando a los nuevos, porque nosotros no somos eternos aquí y nosotros algún sí, día para que haya un cambio tranquilo, ¿no? Exactamente, un cambio pausado, ¿no? Uh-huh. Que es lo ideal y bueno, entre ellos dos de los directivos son mujeres, ¿no? Que también es un poco novedad dentro de lo que es el Ubrique Unión Deportiva. Uh-huh. Pues 7:15, Modesto, no sé si no hemos dejado algo que querías comentar. Pues nada, decirte que la última vez que estuve hablando del tema de los álbumes, pues vine aquí con un catarrazo como el que tengo hoy y que espera, avísame antes de llamarme porque no quiero venir más con estos catarrazos, ¿no? No, pues nada, yo vengo encantado aquí, vengo encantado, la verdad que tú... Se te pones malo cada vez que te llamo. Pero bueno, es broma, ¿no? Es broma, nada, agradecerte una vez más que tú hayas abierto los micrófonos para con el Ubrique Unión Deportiva, y un saludo a la audiencia, y recordar que aquellos familiares, aquellos padres, aquellos conocidos que tengan algún niño que este año quiera pertenecer al Ubrique Unión Deportiva, pues bueno, que ya estamos entregando las inscripciones y de forma que cuando vayamos teniendo la cantidad y número de inscritos, pues vamos a ir cerrando equipos, ¿no? Se irán cerrando, y si luego hay inscripciones suficientes para hacer un segundo equipo, pues se hará, y si no hay suficiente, pues bueno, se tendrán que ir cerrando conforme se van inscribiendo los jugadores, ¿no? Por orden de llegada. Pues no sé exactamente cómo cada entrenador lo va a hacer. Yo, si lo tuviera que hacer, lo haría por orden de llegada, porque para mí luego sería pasar no un mal rato, sino unos malos días pensando en que hay que descartar jugadores, ¿no? Porque es que la única forma que hay es esa. Si alguien tiene otra fórmula, pues bueno, pues que las ponga, ¿no? Pero cuando tú tienes que cerrar 25 fichas y tienes 30 jugadores, la verdad que se debe de pasar mal. Yo hasta ahora no he tenido que hacerlo, pero se debe de pasar muy mal. Pues no te entiendo, dime. No, te quería decir que bueno, que aunque lo habíamos hablado antes así por encima, sí que es verdad que un jugador de Ubrique Unión Deportiva cadete este año ha causado baja porque bueno, han cumplido una norma interna, ¿no? Que ya sabemos cuál es, ¿no? La de la famosa de fútbol sala, ¿no? Bueno, la verdad que el chaval, cuando él jugó a fútbol sala, vino al día siguiente directamente y habla conmigo. Yo ya me había enterado, habla conmigo, tuvimos una reunión entre todo el equipo en el vestuario, todos sus compañeros apoyaron la decisión y la norma que tenemos, porque ha habido chavales que bueno, que aún teniendo ficha en equipos de fútbol sala, pues no han participado durante la temporada, ¿no? Todos apoyaron la norma, porque además no se puso encima de la mesa decidir de nuevo si admitíamos otra vez al jugador o no, ¿no? Entonces, bueno, estuvo clarísimo. Ellos dijeron, aquí una norma, la hemos cumplido todos y hay que cumplirla. Este chaval se le abrió la puerta para seguir yendo a entrenar, que alguna vez ha ido, Y bueno, y la relación de él conmigo y con el resto de compañeros, pues es fabulosa. Incluso él ha viajado a algún partido que otro en el autobús para ver a su equipo, ¿no? O sea que, bueno, es verdad, y además él así lo reconoció, que incumplió una norma, que él sabía que no se podía incumplir, y bueno, y se apartó del equipo y ya está. Pues a pesar del micrófono no hemos podido enterar, ha estado fallando. Desde aquí pues pedimos disculpas en principio a ti, Modesto, y por cierto, muchas gracias por de nuevo atender los micrófonos de Radio Ubrique, y mucha suerte para la próxima temporada en la que estéis trabajando, que esperemos que todos vuestros deseos y vuestros objetivos se cumplan. El primero, lógicamente, el intentar sacar cada equipo o un equipo por cada categoría, que ya de por sí es un logro importante, ¿eh? Pues nada, ahí estamos, y a ver lo que podemos hacer esta próxima temporada. Pues ya, muchas gracias. Y nosotros volvemos el próximo lunes, no hemos quedado ya sin tiempo, a partir de las 6:15 aquí, en el 97.6 de la frecuencia modulada. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.